zambullimos nuevamente en el ridículo humorístico de la mano del Cotonete, el periódico que alguna vez fue semanal, luego fue mensual, luego fue quincenal y ahora aparece de vez en cuando en Twitter y por supuesto lo traemos aquí a la búsqueda. Tita Largo con una noticia importantísima, viene de las universidades. Lo escucho. Riesgo. Investigadores del Centro de Estudios Sociológicos Universitarios de la Universidad del Topo Tuerto publicaron en último número del Journal de la Autoridad y los otros un estudio acerca del perfil e historia de vida de los rectores de las universidades nacionales. Gracias. El estudio abarca desde 1985 al 2010. El aspecto más sobresaliente del estudio indica que existe un 90% de riesgo de ser rector de una universidad nacional en Argentina. Sí. Ha nacido varón. Gente, no abundan las mujeres. Prometió de chico dejar la mamadera, pero nunca el pecho materno. Ha pasado por los cargos de director de escuela, departamento o ha sido decano de facultad al menos dos veces. Conoce cómo hablarle despacio a los docentes para que entiendan que ellos son los primeros en el orden de prioridades. Sabe además cómo adular al sector no docente. ¿Sabe cómo alimentar en los estudiantes la idea de que sacarse 10 en prebenda y 0 en la asignatura es algo positivo? Elige como candidato a vicerrector a un perdedor de otra facultad para reflotar los votos perdidos en la otra facultad, a una mujer, signo de progre y amplio, a un tapado para que no le haga sombra o a uno que le saque un orden de magnitud en perfil académico. Vos pones la chapa y yo pongo lo que queda. Hay que estudiarlos mejor, dijeron a coro los miembros del Consejo Nacional de Casi Rectores, CONCAR, quienes según el Cotonete solo cumplen con el primer factor de riesgo, ser varón. Esto fue el Cotonete para la búsqueda, Tito, oyentes. Estamos construyendo discurso. Estamos construyendo a través del humor, ¿no? Si querés saber algo de las universidades, requisito número uno, tómalo con pinzas, no crea nada de lo que se dice, menos en el Cotonete. Esto fue la búsqueda, Tita. Bien, nos tenemos que ir hasta la próxima semana, pero nos vamos a encontrar. Sí, voy a volver en 7 días. No, sí, por supuesto, perfecto. Tenés la puerta abierta. Hicimos el programa Tita Sarandón. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta, en el aire. Ustedes, muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en 7 días. Chau, nos vamos con... Ya me tengo que acordar con qué nos estamos yendo. Y no me voy a acordar. Sí, un misil en mi placar de Soda Stereo. Chau. De un abrigo.